reina del Bugalú. Ay, ay, ay, y cae la cebota. Que se bota, que se bota, que se bota. Ay, ay, ay, y cae la cebota. Y cuando yo vuelo con ella, atrás me dejó. Ay, ay, ay, y cae la cebota. Que se botó, que se botó. Ay, ay, ay, y cae la cebota. El Bugalú. Mucho lo gozo. Y dice Pip. Y se votó Micaela. Happy baby. Happy mama. Múdate. Yeah. Múdate. Baby.